estamos escuchando es aquella famosa del borriquito, aquella que cantaba Peret. Pero a mí me gusta escuchar esta versión de Charo Baeza. Eso que habéis oído hace un momento era ella misma tocando la guitarra. Sabía tocar la guitarra perfectamente. De hecho, había sido concertista y le gustaba llamar a la gente Cucho Cucho. Es murciana y se casa con Cubat. Muy bien, no sabemos la fecha de nacimiento de Charo, porque hay una diferencia de más o menos 10 años entre lo que ella dice y lo que hay constancia de cuando nació. Es así de coqueta. El caso es que se casa con Cubat en el César Palace de Las Vegas y son la primera pareja que lo hacen. Por supuesto, es una mega estrella, es una superestrella y ya es americana, ya tiene la nacionalidad americana. En Estados Unidos, fíjate si es famosa, que la conocen solo por Charo. Vamos a escucharlo. Igual que otra canción que se hace llamar El Osito Gominola, es prácticamente igual. esta canción de Losito Gominola es una canción engañosa, porque si la pones al revés, estás escuchando, se oye que dicen niño malo. En esa época era la única canción que tenía derechos de autor puesta al revés. Es decir, si tú la ponías al revés para escuchar lo que decía, pues tenías que pagar derechos de autor. Es una canción satánica, un poco satánica. Y el pollito pío le ocurre exactamente igual. Si tú colocas, o si se coloca la canción de Pollito Pío, que parece una canción muy inocente, si la colocas al revés, si la oyes al revés, vas a estar escuchando morro, drógale, o drógale, cocaína, oiga, dale, hoy es jodido, muérete, vamos ya, dale. En fin, no es una canción tan inocente como parece. Y bueno, le ocurre como a otras cuantas canciones que puestas al revés, la gente les llama satánicas, porque puestas al revés, pues despiertan una curiosidad. Estoy acordando ahora de una de Beatles que están diciendo, o parece que se oye, Paul ha muerto. Eso se decía de una de las canciones cuando se dijo que Paul había muerto y lo habían sustituido por otro. Bueno, vamos a escuchar el pollito pío. En la radio hay un pollito. En la radio hay un pollito. Y el pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una gallina. En la radio hay una gallina. Y la gallina con el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío. En la radio hay también un gallo. En la radio hay también un gallo. Y el gallo con corazón y la gallina con el pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío. En la radio hay un pavo. En la radio hay un pavo. Y el pavo glu glu glu. Ahora nos hemos llenado de pajaritos. Esta es una versión de Parchís aunque la canción es de 1957, es muy anterior. Los autores son un suizo y un belga, un suizo que se llama Werner y un belga que se llama Terry. En su origen, la canción se llamó El baile del pato. El tal Werner este, pues hizo, aunque era suizo, pues hizo música de muchos estilos. Werner, que es el autor, como os digo, pues ya la tocaba con acordeón y se dedicó a ir por los bares y, bueno, la tocaba así como si fuese menos importante. El caso es que fue número uno en Francia en el año 1981, esta de los pajaritos. Y asómbrate, fue número dos en los Estados Unidos en octubre del 81. En España fue también número uno de los 40 principales, también en el 81. Hasta Romina Power hace una versión y la llama El baile del cuacuá. Aquí en España, pues la ha hecho famosa María Jesús y su acordeón. Pero cuidado con María Jesús, que María Jesús tiene 50 discos editados. 50. Y además es empresaria y es la dueña de una constructora de casas prefabricadas. Así que no solo sabe tocar el acordeón. Vamos a escuchar a Parchís. Estamos oyendo a los famosos payasos de la tele. Por ahí está Miliki y la canción se llama La gallina turuleca, con C. Aquí siempre hemos dicho, o nos parecía que era la gallina turuleta, pero no, es turuleca. La canción es original brasileña y el tipo que la hace es un tal Edgar Pozas, o Posas. Este Edgar era amigo de Roberto Carlos y se dice que le ofrece la canción y Roberto Carlos no la quiere. Y entonces, bueno, pues la lanza. En un origen se llamaba la gallina Magricella, que es algo así como la gallina flaca. Y la hace famosa un grupo que se llama Turma do Balao Mágico. Eso ya es en los 80. Estamos escuchando esta versión en español, que la hace, ya te digo, la hace Miliki, y la arregla también Miliki. Es una canción que se emplea con los niños, se les enseña a contar hasta 10, y bueno, es una canción simpática. También se llamó La gallina Papanatas, y es del año 1942. El origen, todavía anterior, es de unos tipos que se llamaban Alfonso de Villegas y Genaro Monreal, como te digo, en el año 42. Inicialmente fue un corrido mexicano. Y luego hay una argentina que se llama Inesita. Se hace llamar Inesita, pero se llamaba Inés Pepa, que la canta como si fuera un tango. A ella le gustaban los tangos y la canta así. Y hay una cosa curiosa, que en el año 71 hay un director de cine español que se llama Martín Patino, que está buscando canciones para sus películas. En ese entonces estaba complicado con canciones para después de una guerra, y incorpora esta canción. Y no se le ocurre nada más que poner la canción cuando están bombardeando los aviones. En 1970, un grupo que se llaman Los Pájaros la editan en Argentina, dentro de un disco que dedican a sus amiguitos. Y ahí ya se llama La gallina Turuleca. Por supuesto, Edgar Pozas y Miliki pues se pelean y tienen juicios por la autoría. Y cuidado, hacen versiones de esta canción el grupo argentino aquel que se llama La Mosca Tsetse. También hay una versión de Baute y también hay otra versión de Diego Torres. Vamos a escuchar a Los Payasos. La pobre está todita de pluma, pone huevos en la casa. Estamos escuchando a Ramón Orlando Baloy. Es un dominicano que en el año 96 se le ocurre hacer una canción y la titula El Venao. Ya te digo, es dominicano y es súper famoso en aquella época, tan famoso que el propio presidente de la República Dominicana pues le dice que no le gusta eso del venao, que la llame de otra manera. Total, este se enfada con su propio presidente y claro, no tiene más remedio que huir y se va a Colombia. En Colombia se hace pastor protestante, es evangelista, y por aquella época en Puerto Rico matan a 6 mujeres. Le están llamando a esta canción el merengue asesino, porque los maridos no querían que los amigos y los conocidos les llamasen venao, y estos o algunos descerebrados pues agreden y matan a sus mujeres. Cuando llega a España hay un productor que se llama Alex Fosas, que dice nada más y nada menos que es un fake y que el que canta la canción es él y que estos están haciendo playback. Bueno, sea como sea, el merengue asesino este de El Venao me parece simpática y yo creo que tenemos que escucharla y con cuidado para no llamar venao a casi nadie. Y que no me digan en la esquina el venao. Oí pasa mi nino. Opa, yo voy a hacer un corral. Opa, yo voy a hacer un corral. Eso lo está diciendo el koala, que es un tipo que nace en Málaga en el año 69 y se llama Manuel Jesús. Él hace un grupo que le hace llamar también el koala, pero eso es en el año 2001. Antes, desde el 92 al 2000, se hace llamar Jesús Ducati. Y él mismo dice que le gustan los suaves, Extremoduro, Barón Rojo, Loquillo, y define la música que hace como rock rústico. Le gusta que le llamen el koala, porque durante un tiempo está en la construcción, y de la forma, no quiero ni saberlo, pero de la forma como él se subía al andamio, debía ser por lo despacito, pues por eso la gente le llama el koala. El caso es que empieza en el año 86 con un grupo que se llama Los Santos Putos. Por supuesto hace rock andaluz. Y también hace pop rock después con un grupo que se llama Mínima Expresión, en el que toca el bajo. Y otra vez después forma varios grupos, hasta que en el 92, como os digo, forma Los Ducati. Y él, en esa época, hace un grupo que se llama Hostia, sin H, que quiere decir golpe. Hostia con H es jurisdicción de la iglesia. Bueno, pues todo ese disco que se llama Hostia, sin H, es absolutamente de él. Letras, canciones, lo hace todo. Como te digo, en el 2001, con unos cuantos amigos músicos, hace un grupo que se llama también El Koala. Y en el 2006 saca esta de Opa. Es un bombazo absoluto. Y es lo más visto en aquellos años, es lo más visto en YouTube. Y por supuesto, hasta Manolo Escobar le llama para colaborar con él y que le ayude en determinadas cosas. También en ese año 2006 hace para La Sexta, para los partidos de La Sexta. Hace una canción, o la modifica esta canción, y la llama Opa, vamos a por el Mundial. Bueno, eso es en el 2006. Ahora, este año, en el 2022, está haciendo una gira y le hace llamar a la gira Somos Catetos. Pero cuidado con el koala, cuidado con Manuel Jesús, que es todo un ejemplar. Pero que sepa que opa, salta, salta, salta. Yo voy a hacer un corral, pasa gallina y pasa mi nino. Opa, yo voy a hacer un corral, pasa perdices y esos pajarillos. Opa, yo voy a hacer un corral, pasa guarrilla y pasa guarrillo. Opa, yo voy a hacer un corral, pasa una potra y con su potrillo. Yo te ayudo a arrancar la bursi, yo te ayudo a pintar la roble, te ayudo a sacar la papa, te ayudo a lo que haga falta. Pero que sepas que opa, yo voy a hacer un corral, paso a gallina y paso a mi nino. Opa, yo voy a hacer un corral, con tu permiso hago un corralillo. Oh, Opa, yo viajé en corral, pasé coneja y ese conejillo. Opa, yo viajé en corral, pasé una perra y con sus perrillos. Opa, yo viajé en corral, pa' guardar cosas y hasta la motillo. Opa, yo viajé en corral, con tu permiso hago un corralillo. Yo te ayudo a barrer los chungos, te ayudo a quemar Ramón, te ayudo a lo que nos falta, te ayudo a todo. Pero que sepas que, opa, yo voy a hacer un corral, pa' sacar brilla y sacar chivillo. Opa, yo voy a hacer un corral, pa' sacar guarrilla y sacar guarrillos. Opa, yo voy a hacer un corral, con tu permiso yo hago un corralillo. Opa, yo voy a hacer un corral, en las afueras de Gibraltar el chico. Yo voy a hacer un corral, yo voy a hacer un corral, yo voy a hacer un corral, yo voy a hacer un corral, yo voy a hacer un corral, yo voy a hacer un corral, yo voy a hacer un corral, yo voy a hacer un corral. Opa, opa, opaito, voy a hacer un corral. Salta, salta, pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, salta, salta. Estamos escuchando a Los Cinco Musicales. La canción se llama Salta, salta, salta, pequeña langosta y es una canción que canta un individuo que se llama Rubén Matos. Es argentino y él la canta en su país. La canción es muy parecida a aquella de La Raspa. ¿Te acuerdas? Aquella de La Raspa la inventó. Bueno, es similar. Él la canta, pero los autores son dos, que se llaman Carlos Fernández y Víctor Cicuta. Son argentinos. Pero yo quiero escuchar esta vez, o ahora quiero escuchar, a Los Cinco Musicales. Hay un grupo chileno que hace una buena versión, que se llama, el grupo se llama Cenizas. Bueno, estos cinco musicales empiezan en el año 67 y forman este grupo tres de los que estaban en otro grupo mítico español que se llamaban Los Íberos. Esto es el genuino sonido chicle. Y ya en el año 72, con la CBS, ya están haciendo esta de Salta, salta, salta, con arreglos de Pérez Botija. Casi nada. Vamos a escuchar a Los Cinco Musicales y Salta, pequeña langosta. Salta, salta, salta, pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, salta, salta, con mucho cuidado, que hoy están despiertos todos los mercados. Salta, salta, salta, pequeña langosta, no te vayas lejos, voy hacia la costa, que hay un maremoto bailando a tu lado, que en cualquier momento te puede llevar. Salta, salta, salta, pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, salta, salta, si el suelo te quema, no camines más, descalza por la arena. Salta, salta, salta, pequeña langosta, no te vayas lejos, voy hacia la costa, que hay un maremoto bailando a tu lado, y en cualquier momento te puede llevar. Salta, salta, pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, salta, salta, con mucho cuidado, una princesa pasó por mi lado. La miré con ganas, con esa carita de fama. Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no. Ella se volteó con una sonrisa. Tengo que bailar con esa muñequita. El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla para la pista. Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue. Ahora estamos en el año 1993, con un grupo que se llamaban Proyecto 1. Hacen esta canción en merengue, es un poco merengue, es un poco hip hop, es un poco house, y utilizan el Spanglish, cosa que en aquellos años pues gustaba mucho en Estados Unidos. La canción se llama El Tiburón. Y Proyecto 1 lo funda un tipo que se llama Nelson Zapata, que también es dominicano. Y se hace llamar el Tiburón, o ellos le ponen de nombre El Tiburón, porque ellos dicen que cuando estaban en las discotecas bailando con las chicas, siempre aparecía un tipo mucho más guapo, mucho más grande, que cogían a las chicas, las abrazaban por detrás y se las quitaban. Entonces ellos a esos les llaman tiburones. Fue una canción como de broma, y es curioso porque Proyecto 1 estaba haciendo un LP y tenían todo terminado y les faltaba una última canción. Tenían hueco solamente para una última canción. Entonces esta, que era una canción, ya te digo, medio de broma, pues la incluyen y se lo toman un poco a risa, y cada cual hace su coro. Bueno, el caso es que la incluyen en ese LP, pero resulta que es todo un super éxito. Por aquella época todo lo español era, o todo lo hablado en español en aquellas tierras, era o merengue o salsa. Pero el éxito es porque ahora ya esta canción es un hip hop, es un dance y también es un house. ¿No sabías o no recordabas que eso que dicen en esta canción de no pares, sigue, sigue, está aquí? ¿Lo recuerdas? Eso sí lo recuerdas, pero está en esta canción. Nelson Zapata lo hace. Quiero que veas el vídeo porque es una delicia de vídeo. A mí me gusta mucho, me parece muy simpático, y por todo, por ellos, por las chicas, por la playa, en fin, por todo. Y también porque están diciendo suave, duro, chocolate y canela. También te recomiendo, y me gusta menos, pero también te recomiendo que veas una versión que hay de un tal Henry Méndez. Pero bueno, vamos a quedarnos con Proyecto 1 y El Tiburón. Ella preguntó si tenía novia y yo dije no. que es proyecto uno de la Se me ha muerto el canario. Esta es una canción del año 94 y nos da mucha pena que se nos haya muerto el canario. Es una canción que aquí en España la hacen muy conocida un grupo que se llama No me pises que llevo chanclas. La incluyen en un disco del año 94 con un nombre muy gracioso que se llama, el álbum se llama Perdonen las disculpas. Podemos decir que es una música gamberra. Los No me pises se crea en el año 86 en Sevilla, en los Palacios, y están haciendo un tipo de música que la gente definía como agropop. Son amigos de Kiko Veneno y ya en el año 89 están en televisión. En el 21 hacen una gira con los Toreros Muertos. Y esa otra de ¿Y tú de quién eres? Es otra de sus canciones conocidas. Pero bueno, a mí me gusta más que esa. Esa me gusta mucho, pero me gusta más esta versión. Hoy vamos a escuchar esta versión de una mujer que se llama La India Melillará. Es una cumbia, también es del año 94. La India Melillará. está cantando con un grupo que se llama Sonora Dinamita. Creo que tiene una magnífica voz y cuando edita esta canción en el 94 ya ha dejado al grupo este de Sonora Dinamita. Entonces a su marido, que es un colombiano que se llama Rodrigo Morales, ella también es colombiana, pues Rodrigo Morales hace los arreglos. El caso es que La India Melillará en realidad se llama Mélida Yará. Nace en Tolima, en Colombia, y siempre actúa, siempre le gusta llevar unas túnicas guajiras. Vamos a escuchar a La India Melillará. El paraíso te llevan los ángeles y a tu llegada te reciben los mártires y te introduzco en la ciudad santa de Jerusalén. ¡Ay! ¡Ay! Pena me da que se me ha muerto el canario. hemos recorrido con un cisne, un burro y unos pájaros esta tarde de agosto. Sabemos contar hasta 10. Hemos conocido también una canción satánica, que no es tan inocente como aparenta. A los tiburones sabemos diferenciarlos, igual que Manuel Jesús maneja su Ducati. Pérez Botija nos hace saltar y nos ha gustado que le perdonen las disculpas a Nélida. A todos, nuestro absoluto respeto por hacer estas canciones, cantarlas y divertirnos cuando las oímos. De verdad, yo creo que tienen mucho mérito. Muchas noches, muchos besos y buenas noches, buenos besos. Hasta el programa que venga, hasta el próximo día, no les abandones. Me estoy acordando de mi amigo David, el Lobo. Qué gran apodo y qué gran tipo mi amigo David. Ojalá estés bien y te recuperes del todo. Todo esto es hoy en tu honor. Así que, guau, como siempre, y hoy te aúllo yo a ti. Siempre lo has hecho tú para mí, pero hoy tengo el honor de hacerlo yo para ti. Aúllame.